En la vida de hoy, cada persona tiene su lucha, su verdad, su filosofía de vida. Cada persona tiene su algo para el que merece seguir en adelante, que da sentido a sus acciones. Esta estrellita nos hace conectar con cada una de nosotras, con nuestra esencia como seres humanos. ¿Y mi lucha? ¿Cuál es mi batalla? En esta época de cambios a 360 grados, en la que remodelamos el mundo para que pueda pertenecer a todas y a todos, quiero hacer visible lo que es invisible, anónimo, obvio y deprivado de su auténtico valor. Quiero hablar de la maternidad. La maternidad en su sentido más carnal, visceral, profundo. Demasiado se banaliza este momento vital de la mujer. ¿Maternidad es únicamente cambiar pañales? ¿Maternidad es únicamente no dormir, no descansar, no tener tiempo para ti? ¿Maternidad es únicamente sufrir en el parto? ¿O más bien es solo este sentimiento de amor incondicional? ¿Es solo dedicación completa y anulación de la mujer como persona? Maternar es entrar en las entrañas de la vida, desde el día en que tu bebé decide que va a crecer en tu vientre. La criatura decide y se desarrollará ahí. No puede decidir el sexo, su tamaño, su peso, su característica física y comportamentales. El reloj y la programación dejan de existir. Dejarse llevar por las casualidades de la naturaleza es un acto que como seres humanos del siglo XXI nos cuesta mucho esfuerzo. Maternar es también misterio, tiene que ver con un nacimiento, pareja necesaria para que la muerte exista. Nadie sabe a dónde vamos ni de dónde venimos. El nacimiento es un momento sagrado, que no se puede controlar, racionalizar, mecanizar. La especie humana sigue existiendo a raíz del poder de dar a luz de las mujeres. Maternar es caos vital. La vida es continuo cambio, fluir, aprender, descubrir. No se puede vivir una prolongada adolescencia, una eterna juventud, una vejez empujada hasta los límites. Maternar es soltar el control, es aceptar que somos luz y sombra. En la sociedad en la que vivimos, cada gesto y cada intención de actuación es sometido a la robotización y a la producción. El ser humano se está convirtiendo poco a poco en una máquina, y ahora más que nunca es fundamental volver a nuestra esencia. La tecnología invade cada espacio de nuestra cotidianidad. El progreso científico está tomando el control de nuestro vivir para que seamos lo más independiente posible. El no necesitar a otro ser humano para poder desarrollarse es el futuro de nuestra humanidad actualmente. Sin embargo, somos seres sociables que necesitan apoyo, que necesitan comprensión, contacto y cercanía con otras personas. El ser humano tiene que volver a ser humano. ¿Y no hay algo más humano que la maternidad? Todas y todos estamos en este mundo porque aparecimos en el vientre de una mujer que tuvo el valor de hacer de su cuerpo y de su alma una puerta de acceso a nuestra llegada al mundo. Y en mi opinión, no hay nada más valiente. En esta lucha ecologista, feminista, anticapitalista, quiero dar voz a todas las maternidades para que cada una de nosotras muestre sus sentimientos, sus sensaciones, sus aprendizajes, sus dificultades acerca de un camino que se hace desde el tiempo de los tiempos, pero que se queda escondido, apartado, lejos de la visibilidad social. La maternidad necesita feminismo, las madres necesitan feminismo. Bienvenidas y bienvenidos a mi programa donde se habla de vida. Bienvenidas a todas las mujeres que quieran venir a contar su historia, su maternidad, su matrescencia. Aquí te vamos a escuchar, sostener, apoyar, comprender. Vamos a empatizar, vamos a reír, llorar, vamos a enfadarnos y desenfadarnos, vamos a reflexionar. Aquí no hay juicio, hay escuchas, cuidados, comprensión, para que puedas dar espacio y visibilidad a lo que has vivido, a lo que has sentido, a lo que vivimos todas las madres. Aquí vamos a hablar de vida, por saberte libre, mujer. que empezamos nuestra primera sesión del programa Por Saberte Libre Mujer, un programa de entrevistas a personas valientes, cuáles son las madres. Bienvenidas y bienvenidos a las personas que nos están escuchando. Espero que el relato de estas vivencias os pueda llegar directo a vuestros corazones, que pueda invitar a parar y reflexionar, y de este modo abrir un camino al cambio, hacia un cuidado y una visibilidad de las madres. ¿Quién soy yo? Desde hace 14 meses soy la madre de una pequeña bebé que se llama Deva, que ha hecho posible que nazca este programa. Y lo que más me define los últimos 2 años de mi vida es precisamente el término de madre, o con palabras de mi Deva, mamá, mamá, mamá. Soy madre cuando duermo y soy madre cuando estoy despierta. Soy madre cuando tengo malas noches y buenas noches. Soy madre cuando estoy de pie y cuando estoy sentada. Soy madre en el trabajo, en la casa, por la calle, en las tiendas, en la discoteca, en el coche, en el avión, en el metro. Soy madre cuando beso a mi pareja y cuando estoy sola. Soy madre cuando no me apetece hacer nada ni ver a nadie. Soy madre cuando logro un gran objetivo personal. Soy madre cuando tengo que gestionar cuestiones familiares. Soy madre cuando me siento hija. Soy madre siempre y en cualquier lugar. Es mi identidad y no puedo ni quiero quitármela de encima. Mi pequeña Deva nació un 30 de diciembre y ha sido el regalo más grande que la vida me ha hecho. Seguramente no será la primera vez que hayas escuchado esta frase. ¿Pero qué les pasa a las mujeres cuando se convierten en madres? Como me dijo una vez la abuela de mi Deva, cuando te conviertes en madre es como si te pusieran unas grandes gafas. Antes no veías la realidad bien definida. Ibas en búsqueda de las cosas, tanteando, haciendo experiencia de vida, probando, intentando. Y luego, desde el momento en que tienes a tu bebé en brazos, ves el mundo con más claridad, con más ternura, comprende relaciones, hechos y acontecimientos de otra manera. De repente, todo tiene otro sabor, otra textura, tienes otros ojos. La maternidad te convierte en un ser colectivo. Sin embargo, poco se habla de estas vivencias y muchos mitos en torno a lo que es maternar a día de hoy se quedan tabú. Y es paradojal que en una sociedad donde el acceso a la información sea prácticamente universal y tan simple y rápido, siga habiendo argumentos de los que no se habla lo suficiente. Así fue como he empezado a buscar noticias, informaciones sobre este proceso de matresencia, un término establecido por la antropóloga estadounidense Dana Rafael, combinando las palabras maternidad y adolescencia. ¿Y qué tienen en común estas dos fases cruciales de la vida? Seguramente son dos épocas muy delicadas, ya que es un periodo de neuroplasticidad y de gran vulnerabilidad mental. El cerebro se adapta a la nueva situación de adaptación a la llegada del bebé. En la adolescencia y en la maternidad nacen nuevas personas. Personas que necesitan ser apoyadas, ser acompañadas, escuchadas, sostenidas. Son momentos de cambios innovadores a nivel personal, social y espiritual. Por lo que se refiere a la maternidad, la puerta de acceso a esta nueva identidad es el parto. Una mujer se descompone, se pierde, pierde el sentido del tiempo y del espacio, se abandona lo que se llama a veces el planeta parto, pierde el control y se abandona, siente que se deja morir, para volver a nacer, nueva, poderosa y valiente, pero nueva, desconocida. Tras la llegada de un bebé, nace también una madre, y ambos necesitan cuidados y respeto. En este primer programa, he decidido invitar a una persona para mí muy especial, que desde el primer encuentro he sentido mucha admiración por su valentía, por su fuerza y tenacidad. A esta persona la he conocido en un grupo de encuentro de madres y tuve la suerte de escuchar un momento muy importante para ella de vida. Y aquí la tenemos, a mi amiga Cris, que nos va a compartir un momento mágico de su vida, muy íntimo y muy personal. Hola, Cristina. Hola. Hola. Bueno, pues ya sabes que estoy muy emocionada de tenerte aquí. Y antes de empezar, me gustaría subrayar la dificultad que ha sido arrancar con este programa, porque tanto yo como Chris pues tenemos a nuestros bebés y, aunque parezca absurdo, ha sido muy difícil que coincida los tiempos, la organización, la planificación, gestionar los imprevistos y bueno, lo hemos logrado. Vamos a empezar por contando quién eres, que nos apetece mucho saberlo. Y sobre todo, ¿quién eres partiendo de hace unos años? O sea, vamos a olvidar la Cristina que es ahora y vamos a ir un paso atrás en el pasado, la Cristina antes de ser madre y antes de vivir este momento pues tan especial en la vida de una mujer. Pues bueno, antes que nada, Mari, estoy súper emocionada. En toda la introducción se me han puesto los pelos de punta, se me han saltado unas lágrimas y te felicito pues porque es muy importante eso, dar voz y que se conozca también las diferentes maternidades sin edulcorar, o sea, como todo lo que hay, ¿no? La diversidad que hay y todo lo que somos y eso pues te felicito. ¿Y quién es Chris antes de ser mamá? Pues bueno, no sé, como por empezar por un momento y hacer un resumen súper rápido por mi vida, pues Chris nació en Granada, se crió aquí, estudió aquí y tenía todas las papeletas a los 21 años como para comprar la vida establecida de pareja, ya cásate, ten hijos y sácate unas oposiciones. Y bueno, total, que yo ahí en ese momento de mi vida dije que eso no era lo que yo quería para mí. Entonces, un par de años más tarde me fui a Castellón y a partir de ahí como que mi vida dio el primer vuelco, porque yo no sabía que hacer ese máster de cooperación me iba a llevar a Latinoamérica. Entonces fui a hacer mi práctica allí y allí, en eso que iban a ser 2 meses de práctica, me ofrecieron quedarme a trabajar, me quedé a vivir y allí fue donde ya empezando mi vida, porque bueno, la crisis del 2008 aquí pues no había trabajo, bla bla bla, y allí me salió esa oportunidad, entonces empecé a trabajar, conocí al que años más tarde sería el papá de mi hijo, empezamos nuestra relación, empecé a conocer otro continente súper nuevo para mí y trabajaba con madre adolescente. Me empezaba a meter en ese mundo de la maternidad, pero claro, mucho más rudo y muy fuerte, pues porque eran historias de vida muy fuertes, niñas de 10 a 18 años, y yo llevaba el área de trabajo social, entonces me tocaba hacer visitas domiciliarias, llevar todos sus papeles, pues tanto de abandono familiar como de temas por los que habían sido mamás, que eran temas bastante duros. Y ahí fueron unos años de mucho aprendizaje a nivel personal y a nivel profesional. Y después de estar varios años trabajando y viviendo allí, pues decidimos otro gran cambio en mi vida, fue el viaje en bicicleta. Entonces, de ahí, con el que era mi pareja, decidimos que no queríamos seguir en lo convencional y que antes de establecernos y tal, queríamos viajar. Hicimos un gran viaje de 7 meses en bicicleta por Argentina, que también nos cambió así la forma de entender y ver el mundo. Y bueno, pues así como resumiendo mucho más, todos estos años han sido como una vida un poco nómada, viviendo un poco allá, aquí. Luego nos fuimos, vivíamos entre Estados Unidos y México, trabajábamos unos meses en Estados Unidos y luego íbamos a México. Hasta que llega un punto que el gusanito empieza ahí a llamar. Y que empieza a decir, eso fue como a mi, ahora tengo 37, pues fue como a mis 29, 30 años. No sé si fue por ahí del 2016, que fue un momento en el que quisimos venir a España como para ver si nos sentíamos cómodos aquí, nos quedábamos y tal. Y ahí fue que nos casamos, por temas estratégicos, uh-huh, también de cómo nos movíamos mucho de país y tal, pues para facilidad de documento. Y yo ahí sentía ya pues esa, todavía no tan fuerte, pero bueno, pues empecé. Este instinto, ¿no? Y por ejemplo, este instinto, Yo empecé hace como unos 5 o 6 años y en mi caso sentía que ya no estaba hecha para la realidad que me rodeaba. Que veía pues todo lo que estaba alrededor de mí, unos comportamientos muy adolescenciales, que ya había acabado una etapa de la vida y que necesitaba, yo misma para desarrollarme, necesitaba pues eso, sentir a alguien que crecía dentro de mí, poder cuidar de un niño. Y es impresionante porque fue del día a la mañana en mi caso, no sé si en el tuyo. En el mío ha sido como, mira, he tenido como algunos llamados a lo largo, sobre todo pues la relación, yo he estado con 12 años con Sam. Al principio de la relación, como en 2013, tuve un llamado y era porque me quedé en una casa donde unos amigos acababan de ser papás y yo ahí dije, ¡ay, qué guay sería, tal! Pero bueno, Sam como que no estaba preparado y yo dije, bueno, en realidad me gustaría hacer otras muchas cosas antes, ¿no? Que como que sentí ese llamado y luego se apagó. Luego otra vez se encendió un poquito en otro momento. Como en 2016 cuando vinimos, ay, qué guay, tal, y de pronto se apaga, pero cada vez va siendo un poco más fuerte, y ya decía eso, ¿no? De, porque Sam, lo que me repetía mucho es que no es el momento, es que no estamos preparadas, es que, y como nuestra vida era tan para allá y para acá, claro que, por ejemplo, en 2016, y yo ahora viéndolo en retrospectiva, sí que es cierto que antes de recibir a Kinu como lo recibí, como ahora compartiremos, tuve que pasar un proceso de la noche oscura del alma, de sanación súper profunda y de meterme lo más oscuro de mí, ¿no? Como porque 2016 fue como también un punto de inflexión, pues a nivel familiar sobre todo, que tomé la decisión de irme y tuve que sanar un montón de cosas. Entonces eso hizo que quisiera como sanar muchas creencias, muchos miedos, muchas cosas que llevaba arrastrando durante años, desde la adolescencia, que es cuando se empiezan a gestar todo este tipo de cosas, y fue un proceso lento. Entonces iba surgiendo ese instinto maternal que se llama, pero paralelamente iba también trabajando mucho en mí interiormente, ¿no? Tanto a nivel emocional como a nivel mental, como claro, una preparación para esta transformación y cambio de identidad. Claro, como había habido este dolor familiar, yo decía, tiene que haber otra manera. Eso era lo que me rondaba siempre en la cabeza. O sea, si yo traigo a alguien al mundo, no tiene por qué ser como la gran mayoría lo hace o quiere. Por ejemplo, a mí el, pues el, ahora después lo hablaremos con más profundidad si acaso, pero pues el, los nacimientos en los hospitales, ¿no? Tan industrializado y tal, pues a mí me rechinaba mucho, ¿no? Y era algo que yo decía, tiene que haber otra manera. Entonces, yo desde bien joven y desde pequeña siempre ha sido cuestionarme, ¿y por qué tiene que ser esta la manera? ¿Y no hay otra forma de hacer las cosas? ¿Y por qué no? ¿Por qué todo el mundo no lo hace igual y no se cuestiona? Entonces yo siempre era como, siempre ha sido como, tiene que haber otra manera. Claro, claro. Y en la maternidad no podía ser diferente. Y sobre todo en la maternidad, porque al final la maternidad, la falta de tiempo y de poder planificar, lo que escucha es tu instinto, desde, yo puedo decir, hasta desde el embarazo y luego toda la vida. Ya, pero mira, yo creo, es que eso es tan importante lo del instinto, porque creo que la sociedad tal y como está diseñada no acalla esa voz que nos dice, ese instinto que nos hace pues sentirlo, ¿no? Es como vamos en un bucle. Y claro, lo que a mí también me sorprendía mucho, que le he dado más vuelta y lo he pensado más adelante, pero era el tema de planificamos otros actos banales y superficiales en nuestra vida, como puede ser una comunión, un bautizo, una boda, algo que es como para el exterior. Y no planificamos el nacimiento de nuestro hijo tan al detalle y con tanto tiempo como hacemos como con una boda, ¿no? Y también nos cuesta invertir en ese momento y no nos cuesta invertir en una boda que se te gastan miles de euros en la celebración, en no sé qué, en el vestido, en algo que solo va a usar una vez. Y no nos paramos a pensar en, tío, nacemos una vez, y eso sí que es lo más importante en nuestra vida. Yo creo que hay como un poco dos líneas que se siguen de la visión del parto. Por una parte es, la mujer sabe parir, ya sabrás hacerlo, ¿no? Cuando estás embarazada no te preocupes, eso se hace solo. O luego, por la otra parte, no eres capaz y el médico lo va a hacer todo para ti, ¿no? Hay estas dos líneas. Y yo creo que en esas dos líneas lo más importante es que la mujer se cuestione. Yo todo lo que me planteo en esta es ese, que se cuestione y también que haya un trabajo personal previo. Porque eso, bueno, a todos los niveles y en todas las esferas de nuestra vida es importante, pero yo creo que cuando decidimos ser madres es cuando más de frente nos viene eso de ¿qué hacemos? ¿Delegamos en los demás algo tan importante como... es que el mismo miedo, o sea, nos salen todos los miedos que tenemos de decir eso, seré capaz y estamos súper vulnerables y es como... ¿Y si hago esto, qué le pasará al bebé? Porque al final lo que quieres es como que todo esté bien y te sientes súper responsable, pero dices, bueno... Que el médico ha estudiado y que él me lo diga, ¿no? Como que yo no lo sé. Y realmente estamos quitándonos un poder súper fuerte que tenemos en nuestro cuerpo y en nosotras de decir, tío, si conociéramos nuestra fisiología, si conociéramos nuestra sombra, porque es que la tenemos, o sea, el miedo va a estar ahí. Pero es saber, bueno, ¿cuál es mi miedo y cómo puedo yo trabajar con eso, ¿no? Y a nivel mental y... No es... Bueno, es una temática muy grande que es por esta razón que he pensado en mi primer programa. Quiero que esté Cris, porque pues hemos escuchado, hemos entendido un poco tu vida antes de ser madre. Hemos llegado a esta llamada, ¿no? Este instinto materno que nace de la nada o de ver algunas pues escenas familiares y ya pues nace este instinto materno. Entonces pues también lo de cuestionarte cómo hacer llegar al mundo pues a tu hijo de una manera pues muy respetada, una manera que merezca la pena. Porque si pensamos, cuando queremos ser madre, tenemos una decisión de llevar al mundo a alguien que no existe antes. O sea, este alguien antes no existe y llega dentro de nosotras, ¿vale? Y a partir de ahí hay un lazo que durará toda la vida. Entonces, llega este instinto. ¿Y cómo llega Kino dentro de esta barriguita? Pues mira, yo en mi cabeza, porque como a veces soy bastante racional, era como, pues bueno, esto es fácil, ¿no? Nos lo explicaron así en el colegio de que pones la semillita, ya se implanta en ti, crece tu barriga, crece, nace y tal. Pues nada, yo pensaba que iba a ser algo rápido. De hecho, yo pues decía, bueno, yo estoy sana, no fumo, casi no bebo alcohol, pues no he tomado pastillas anticonceptivas, porque yo había escuchado, bueno, pues si tomas pastillas a lo mejor te cuesta un poco más, y yo digo, bueno, pues nada, tengo pareja, llevamos bastantes años juntos, nos conocemos, todo bien, pues nada. Pues no fue tan rápido. Yo pensaba, bueno, venga, conozco mi ciclo, porque en ese entonces también trabajaba en temas de menstruación. Y fue también un poco trabajo paralelo, ¿no? De ya sentir ese llamado y decir, bueno, no me estoy quedando embarazada tan rápido como quería, espera un mes, te viene la regla, dices, bueno, pues venga, hay gente que tarda un poquito más, otro mes, pasa un año, voy a revisarme al ginecólogo, oye, a ver si pasa algo dentro de mí, bueno, todo está bien, San también se revisa, todo está bien aparentemente a nivel físico. Y eso, entonces, en todo este camino en el que digo, yo pensaba que iba a ser más fácil y al final están pasando muchos años y no llega, pues, ¿qué pasa, no? Y fue un trabajo también paralelo de decir, hay que trabajar, tengo que trabajar conmigo, porque yo te empiezas ya a plantear, no puedo tener hijos, y qué pasa, y por qué, y a lo mejor no puede. Y todo eso no se habla mucho de esa infertilidad o de ese tiempo, porque la gente lo que ya se ve es cuando, bueno, ya tienes la barriga, ya estás embarazada, qué bien. Pero todo el antes y todo lo que se pasa, y todo lo que, el tema gestión de pareja, porque a veces, en mi caso fue esto, ¿no? Fue, yo tenía esas ganas, pero él no tenía tanto las ganas. Entonces era como un trabajo también de comunicación, de a ver qué pasa, de que él también sane sus cosas, ta, ta, ta. Y lo frustrante que es cada mes decir, ¡ay, que no venga la regla, que no venga! Y ¡pum! Ver que viene la regla y venga, y llorar y frustración. Entonces, claro, las relaciones sexuales se convierten en algo rutinario, aburrido, en estar mirando todo el rato cuando está ovulando, cuando... Y es... Al final es como... ¿Y qué pasó? Pues que en el momento más inoportuno... Bueno, inoportuno, que todo es perfectamente... Pero en el momento en el que ya dije, bueno, nos fuimos a vivir a Estados Unidos, estábamos irregulares, sin papeles en ese país... Normalmente íbamos de temporada unos meses, pero ahí decidimos como que nos quedábamos. Pues fue como separarnos un poquito, él se quedó en el sur de California y yo me fui al norte. Fue juntarnos, pillarnos con un montón de ganas en una noche de lluvia de estrellas y así el mejor polvo de... Y al final es eso, es como que tío, está todo tan claro. Pam, pam, pam, pam, que es que no sale. Uh-huh. Y es como, quieres mirar tanto, quieres controlar todo, que te das cuenta que al final es como lo que vamos a hablar con el nacimiento, que es que no controlas uh-huh. nada. Es déjate llevar y fluye y disfruta, porque al final... Pues eso, es frustrante a nivel mental de bum, bum, dándole vuelta ahí. Pero de eso se trata y es muy, muy interesante ver cómo algo que es pues la concepción, la gestación y un nacimiento, hasta eso queremos programar y controlar. Sí. Y parece ser que sea totalmente en la naturaleza del ser humano. Tenemos que controlar todo. Controlar todo. Entonces, cuando nos quedamos embarazadas y tenemos que parir, es como, tengo que controlarlo, no, yo, que alguien me lo saque, que yo no puedo gestionar esto. Y es justamente el contrario. Claro. Es justamente, y es un aprendizaje enorme, y luego cuando sí. ves el crecimiento de tu bebé, pues es así, tú no lo puedes controlar, no puedes planificar nada. No, que no crezca tan rápido que sí, que ya. Nada, nada. Y cada nada. Cosa tiene su etapa. Yo, de hecho, al ser como que... He aprendido a cultivar la paciencia, porque yo lo quería todo ya, ¿no? Era como, quiero quedarme embarazada, ya tiene que ser mañana. Y es como, tiene que ser ya, ¿no? Entonces, todos estos años, que han sido como 5 o 6 años, pues era frustrante durante ese proceso. Son muchos años, sí. Pero también ha sido como un gran aprendizaje de decir, no puedo controlarlo todo, o sea, llegará cuando tenga que llegar, paciencia, y también... aprovechar para decir, bueno, hay ciertas partes, cosas en mí que todavía falta profundizar y conocer mejor, pues eso, tener ese tiempo de decir, ¿qué está pasando? Entonces, aproveché mucho, pues, hice la formación de doula, trabajé mucho también en bioneuroemoción, como para conectar las emociones con la sintomatología, con conocer mejor mi fisiología, porque muchas veces dices, ah, sí, tengo vagina, tengo vulva, pero muchas veces que ni sabemos dónde se pone el bebé cuando nace, uh-huh. la placenta, el cerebro. ¿Qué es el útero? ¿Qué es el útero? ¿Qué es la vulva? Que... Uh-huh. Entonces también conocer mucho mejor nuestro cuerpo y nuestra fisiología, nuestras hormonas y nuestro ciclo. Bueno, entonces, pues en esta noche de lluvia de estrellas, la semillita da sus frutos y Kinu aparece, vamos a decir así, aparece en tu vientre, ¿no? Bueno, imagino que ya han pasado muchas cosas durante el embarazo, pero lo que aquí me gustaría mucho que tú pudiese compartir es el momento del nacimiento de tu hijo Kim, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de nacimiento tú tenías pensado? ¿Cómo lo organizaste? ¿Cómo te coordinaste con tu pareja? ¿Dónde fue? Pues bueno, para poner un poco en contexto de cómo decidí hacerlo, cómo lo hice, porque, claro, si lo escuchas así como el resumen y los últimos 5 minutos, la última hora del momento, es como, ah, qué hippie, que uh-huh. seguro tiene dinero, o que yo qué sé, pueden pasarte sí, muchas sí. ideas, preconceptos por la cabeza, ¿no? Esos últimos 5 minutos es que yo decidí y al final se hizo así, o bueno, otra gente me ha llamado loca, que irresponsable, lo que uh-huh. sea, ¿no? Pues eso, decidí en una cabaña en la que estaba viviendo en ese momento, en el norte de California, tenerlo yo, que se llama parto libre, solo con el acompañamiento de mi pareja en ese momento y de nuestra perrita, y pues tenerlo los dos solos. Yo me sentía súper segura y por eso lo quise compartir en este libro. Sé que no es para todo el mundo, pero bueno, para contextualizar, todos estos años me sirvieron para crear esa confianza en mi cuerpo, en mí, y definir cómo era que lo quería hacer, ¿no? Uh-huh. Que todo el proceso, bueno, que llevó hasta esto, de hecho, en el libro lo relato al detalle, cómo estábamos viviendo, cómo llegamos a esa cabaña, cómo fue todo ese momento. Y porque has escrito un libro, ¿verdad?, que se llama Nacimiento en libertad, Kino, el niño de las montañas, del que, bueno, luego hablaremos, donde relatas, pues, todo. Claro. Y lo quise dejar como un legado para Kino, para que conociese. De hecho, era como un diario que yo iba llevando durante el embarazo y que conociese, pues, cómo fue su nacimiento, ¿no? ¡Qué bonito! Y entonces eso, pues, como contaba, estábamos en Estados Unidos, trabajábamos de temporada, que ahí lo cuento, y no es que por estar sin documento en ese país no tenía asistencia sanitaria, que eso es lo que también puede pensar quien lo escuche. Yo, aunque estaba de inmigrante ilegal, tenía asistencia sanitaria, que eso es algo que sorprende por ser Estados Unidos. Uh-huh. A mí también me sorprendió cuando me lo ofrecieron. Tenía todos mis controles, yo iba, pues, como aquí va todo el mundo, a los controles normales y tal. Y tenía hasta, pues, el parto en el hospital. Yo algo que tenía claro es que no quería, pues, crearme así una gran expectativa de esto tiene que ser así. Yo sabía cómo lo quería, tenía la confianza y la certeza de que yo sabía y podía parir y de que Kino estaba saludable, estaba bien encajado y que todo estaba bien. Pero también tenía, pues, el plan B y el plan C. Entonces, no sé si empezar como... Como tú quieras. Como tú quieras. Pues, bueno, empezaré por esa madrugada. Contaré desde la madrugada que empecé a sentir las contracciones hasta que nació. Sí, sí. Vamos, es un relato de parto hasta, o sea, desde el minuto uno en que sientes que estás de parto. ¿Eh? Vale, pues... Él nació el 8 de mayo del 2022 y yo ya desde el 1 de mayo tenía un barrigón y ya empezaba a sentir como esa que se endurece por arriba, ¿no? Como que esos empujones y ahí que... Y yo decía, uy, esto qué raro, ¿no? Me sentía más incómoda, ya no podía dormir bien. Y de hecho, toda esa semana yo estaba sola en la cabaña. Era una cabaña, imagínate, era un terreno de 80 hectáreas en el que esos últimos meses de embarazo nos dieron una cabañita que estábamos solos y pues con placas solares y teníamos, nuestros vecinos eran las vacas que pasaban por ahí, los caballos que venían y la ranita. Y luego la granja donde vivía el granjero y tal estaba como abajo, pero como a, pues caminando eran como 10-15 minutos porque era un terreno gigante. Pues ahí yo estaba sola, porque se han sabido a trabajar a otra montaña esos días, pero yo ya le tenía bajo aviso, pues porque más o menos yo ya estaba entrando en, pues, en la cuenta, ¿no? De salir de cuenta. Y entonces yo ya empezaba a sentir, pero bueno, sentía que mi energía, pues, estaba más bajita, que ya no tenía tantas ganas de estar afuera, sino estar más dentro de la cabaña, estaba tejiéndole una mantita, yo estaba ahí, que no, pues me apetecía estar ahí tranqui, ¿no? Y pues la madrugada antes de su nacimiento, ya sí que me levanté como a las 5 y estaba incómoda, ya no podía dormir y no sabía cómo ponerme y tal. Y claro, ahí fue la primera vez que pensé, y si yo estoy en trabajo de parto, ¿cómo lo sé? Porque eso es algo que digo, ¿cómo lo? Sí, sí. Y yo ya empezaba a sentir como, oh, así como que un pequeño así de estas durezas que me daban en la barriga desde el día 1 de mayo, pero ya era como que estaba unos 5 minutillos así como que ya no podíamos hacer muchas cosas. Entonces dije, bueno, hoy el día me lo voy a tomar tranquila. Oye, hoy por lo menos voy a respirar, voy a estar aquí. Entonces eso, como que yo decía, hoy no puedo, o sea, me siento pesada. De hecho dije, me quiero dar una ducha. Y eso fue como toda una odisea. Darme una ducha era como, uff, así, venga. Y de hecho en las mañanas pasaba el granjero porque iba a revisar los tanques de agua que estaban arriba. Iba paseando a sus perros, tenía 8 perros, pues pasaba. Y se me acerca y yo estaba ahí y me hablaba y yo era como, yo ahí no tenía ganas ya ni de hablar, ¿no? Y yo dije, yo para mí decía, creo que puede ser que esté en trabajo de parto, pero claro, me venían imágenes de las películas. Sí, sí, he sí, roto sí, agua, sí. ¡Ah! Gritando, todo un charco de. Y yo digo, yo no tengo agua, no he roto agua. Sí, sí, sí. Solo me siento cansada y como que me tengo que parar cada 15 minutos. Es que las películas han influenciado mucho. Muchísimo y para fatal, para horriblemente mal de lo que es un nacimiento. Porque cuando empieza el trabajo de parto, dices, ¿será esto? Es que no ponen es una como, contracción. Como una histérica. O como, sí, sí. Y es como, bueno, pues el cuerpo está diciendo para y es como, venga. Venga, ahora respira, pero no es como, yo no lo sentí. Y de hecho, eso, hablé con el granjero, vino, se fue. Luego vino José, que era un español que vivía ahí también. Y él vino ya como por la tarde. O sea, yo me tiré todo el día que me bañé, comí algo que había ahí y tal. Pero eso, cada 15 minutos me tenía que parar. Pero interesante como, perdona, como... Pues te bañabas, comías, bebías. Pero sabes que ya en un momento mi cuerpo dijo, ya no me entra nada. O sea, los días antes sí que sentía que tenía bastante hambre y comía bastante. Pero ahí era como que ni me apetecía cocinarme. O sea, cogí algo que había, pero no comí, no me apetecía comer casi nada. Y comí muy poquito. Y eso era como, así me paraba. O sea, empecé a escuchar, digo... Tengo que escuchar ahora mi cuerpo, que es lo que estaba sola además. Y yo decía, bueno, pues tengo que escuchar mi cuerpo. Y vino este chico y así como era súper con energía. Bueno, pues vente ahora a mi cabaña y no sé qué. Y yo digo, creo que hoy no es el día. Creo que hoy... Y me dice, ¿pero qué te pasa? Bueno. Creo que estoy en trabajo de parto. Y me dice, ¿qué? Pero no, vamos a llamar a San, que yo te llevo. Digo, tranquilo, estoy bien. Si necesito algo, yo te llamo, ¿vale? Entonces se quedó como, pero si no estás gritando, no estás nerviosa. Y digo, no, estoy bien, solo necesito estar sola, me apetece estar aquí tranqui. Ah, vale, vale, vale, que si necesito... Y así como que él se puso súper nervioso, ¿no? Es que es un acontecimiento donde todo el mundo se pone nervioso, como, ¡oh, ha empezado, no! Y yo lo único que quería eso era estar tranquila, estar sola y estar escuchándome, ¿no? Y escuchando a Kino, y yo le decía a Kino, tú cuando quieras, yo estoy lista, aquí te estoy esperando. Hoy no tengo nada que hacer. Hoy no tengo nada que hacer, estoy aquí en la cabaña, los caballos ya han pasado, estamos bien. Claro, lo que sí tenía que hacer era escribirle un mensaje a Sam. Claro, eso sí tenía que hacer. Y decirle, Sam, creo que te tienes, porque él venía como 2 días después. Vale, vale. Yo supuestamente salía de cuenta el día 12 y era 8, era 7. Y entonces le dije, Sam, creo que te tienes que venir porque ya era como por la tarde, ¿no? Digo, ya estoy sintiendo contracciones. De hecho, el jueves había tenido como la cita telefónica y ya le había dicho, mira, siento contracciones. Irregulares. O sea, que tú sí que tenías un seguimiento de parte de un médico, sí, del hospital. Con él hablé, ya no tenía ganas porque el hospital estaba como a una hora y pico de donde vivíamos. Entonces iba, pues ya era cada vez. Y me dijo, bueno, pues el viernes vente a la cita y si, porque ya me estaban hablando de inducir, ¿no? Y entonces yo le dije que estaba tranquila, que tal, que podía esperarme hasta la semana 43. Porque de hecho mi cuenta no era la misma que la uh-huh. de ellos. Yo tenía como 2 semanas antes uh-huh. que la de ellos. Total, que estoy ahí, le escribo el mensaje y él donde trabajaba no tenía cobertura hasta las 6 de la tarde. Pero bueno, yo estaba súper tranquila, esperando, le mandé el mensaje. Y luego ya cuando lo leyó dijo, bueno, ya voy para allá. Entonces, como era de montaña a montaña, llegó como para las 10 de la noche. Entonces yo todo ese tiempo estaba ahí y yo no sé lo maravilloso que es el cuerpo y la naturaleza, que mi cuerpo estaba ahí esperando, era eso, cada 15 minutos me venía una contracción, me paraba, me sentaba en la pelota, tal. Y cuando vino Sam, ya Kino y yo dijimos, ya está aquí, ya puedo soltarme. Entonces ahí fue como vino, hola, no sé qué, colocó 2 cosas y ya las contracciones empezaron a venir más fuertes y más seguidas. Y ya era como, ya está, o sea, ya de todo momento era como, venían hola, era así como más llevadero, podía pararme tal, pero cuando él vino ya es como, ¡boom! Claro, soltaste. Ya solté, ya de lo que estaba así como diciendo, venga, vamos a esperar un poco, que ya viene papá, tal. Pues ahí ya era eso. Claro, una de mis ideas era como en el agua, una tina de los caballos, pero yo no la podía traer, llenarla de agüita, tumbarme ahí y tal. Y al final, pues, eso no se dio. Entonces yo era como que me iba adaptando. De hecho, una de las cosas era que yo tenía una mochila preparada para 3 días, por si pasaba cualquier cosa, no íbamos, teníamos el coche con gasolina, todo estaba preparado por si teníamos que ir, ¿no? Esto es muy importante decirlo, porque a veces estos relatos parece... Claro. Pues, está loca. Por eso decía como que... Y quiere parir así sola y no. Claro, que yo soy... O sea, yo sabía que el hospital estaba lejos, pero ya había hablado con el médico unos días antes y más o menos ya sabía cómo estaba y en qué situación. Entonces, que en cualquier momento podía aparecer por allí y yo tenía ya todo preparado como para 3 días si teníamos que pasar cualquier cosa. Y nada, entonces estas contracciones ya empezaron a venir cada vez más seguidas y como fue, pues que nada, sencillo, estábamos en nuestra cabañita que ya la habíamos adaptado a nosotros, tal, nuestras cosas, y en una silla, pues cuando no tenía la contracción estaba sentada en la silla y cuando me venía esa ola enorme me ponía de pie, me abrazaba a Sam y así como que apretaba. Y me volví a sentar y así fue como, pues desde las 10 de la noche, pues hasta prácticamente las 2 se han puesto la chimenea, estaba todo calentito, estábamos ahí súper cansados los dos, porque yo llevaba toda la madrugada, llevaba desde que empezó esa semana, bueno, pues los últimos meses tú ya sabes que no se duerme bien, ¿no? Entonces ahí esos últimos días casi no dormía y ahí ya estaba un poco cansada, pero tía, tanto era... la paz y que era doloroso, o sea, claro que dolía y claro que era intenso porque es que son contracciones intensas, ¿no? No me dormía entre contracción y contracción que duraban 30 segundos, 1 minuto, yo soñaba, o sea, me dormía, me sentaba en la silla y era como, venga, ahí viene otra vez, me despertaba. Sam también estaba reventado pues de toda la semana trabajando y tal. Y... tan conectada me sentía conmigo y con mi cuerpo que sentí perfectamente el momento en el que pasó. Claro, bueno, otra de las cosas, antes de decir esto, era que yo como me había preparado como doula, yo conocía súper bien la fisiología, cómo hacer un tacto vaginal, pues yo le había explicado a Sam, pero así como hacer un tacto, le había dicho pues cómo son estas etapas holísticas del proceso de parto, cómo se va pasando de una etapa a otra, las hormonas cómo van cambiando, ta, ta, ta, ¿no? Entonces en ese momento le digo, Sam, hazme un tacto. Y entonces él me dice... que yo creo que está igual, como que no dilataba, ¿no? Yo sentía que sí, pero él pues estaba nervioso y yo intentaba meterme los dedos también, pero pues no lo sentía tanto. Y pero eso, llega el momento en el que yo ya siento que el cervix ya está totalmente dilatado y que ya va a pasar del útero y que ya va a empezar a bajar por la vagina. Entonces ahí como... yo creo que cuando estamos tan conectadas con nosotras, ese cambio se siente. Y cuando lo que estamos generando es nuestra propia oxitocina y nuestras propias hormonas por ahí, entonces lo sentí y fue como, vale, ahora ya no quiero estar en la silla, ahora quiero irme al suelo. Y le dije, Sam, porfa, tráeme un mantra de yoga que necesito irme al suelo. Entonces era como, yo no sabía ni había planificado qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, qué iba a pasar, sino simplemente lo que iba escuchando, lo que iba sintiendo y lo que iba necesitando en ese momento, ¿no? Entonces, en ese momento necesité irme al suelo y ahí ya era muchísimo más intenso porque yo ya sentía la cabeza como se deslizaba por la vagina, bajaba, como que tocaba un poquito su cabeza y volvía a subir. Y es que ese es un proceso, es un tiempo, ¿no? Porque ahí fueron como desde las 2:00 de la mañana, que era el momento que ya estaba más cansada, como hasta las casi 4 que nació. Madre mía. Entonces ese tiempo era, pues, de estar ahí, ¿no? En el suelo. Y claro, Sam estaba con, porque supuestamente iba a estar mi hermana sacando las fotos, vídeos, pero Sam estaba entre que ponía las fotos, la perra estaba por ahí, entonces la puso en el cuarto. Sí, sabes, decía, ¿qué pasa aquí, no? Todo. Claro. Pero estaba también súper tranqui, ya era pues eso, noche. Y yo estaba ahí, y como él me veía que yo estaba gestionándome yo bien, pues él estaba poniendo el móvil a grabar, tal. Y en uno de esos momentos en los que yo toco y digo, ya está aquí la cabeza, y es como que sienta ese fuego, ese aro de fuego ahí, y es como, sube otra vez para arriba, y claro, luego entendí eso, ¿no? Como, cómo va tomando el impulso de subir para bajar. Y fue en el último momento, lo que hablábamos al principio de romper agua, yo no lo rompí hasta el final, hasta que no sentí que mi cervix se dilató totalmente, no rompí agua, y ahí fue como, ¡boom!, salió todo el agua. Sam empezó a traer como empapadores para limpiando así un poco. Y claro, otra de las cosas escatológicas que pasan y que no se hablan y que a las mujeres nos da mucho pudor es la caca. O sea, yo de empujar, pues salió caca. Y ahí estaba Sam, pues apoyando, pues limpiando. Y era Sam, es que me he hecho caca, o sea. Pero eso. Nada, es que en ese momento es como, bueno, algo. Y nada. Entonces, eso de sentir ahí la cabeza, yo dije, claro, porque decía, ¿cuándo? Porque en ese momento era como dejarme llevar con las contracciones, pero yo sabía que había un momento en el que te dan ganas de pujar a tope, ¿no? Y sentí que ese era el momento. Entonces fue como, ahí ya sentí ese aro de fuego que le llaman, que no es por nada que le llaman así, y es como lo sientes, es como, ahí ya empieza a pujar, o sea. Y claro, yo lo vi desde dentro, pero Sam que lo vio desde afuera, luego lo describía como que una potencia, o sea, claro, ellos nos ven como, guau, ¿no? Qué fuerza, qué potencia, que. Y yo estaba ahí puesta, estaba en cuclillas con una rodilla en el suelo y la otra y el pie. Entonces yo sabía que era una posición en la que yo podía agarrarlo. Entonces, en un pujo, cuando ya había sentido su cabecita aquí, ya sabía que estaba ahí, ¡bum!, pujé con toda la fuerza y con todo, y salió en un pujo, salió así como ¡bum! Y yo me quedé, lo cogí, y era como, guau, no te lo puedes creer, lo miraba, y es muy impresionante como cuando respetas ese proceso, porque otra de las cosas que tienen en los hospitales es que al toque te quieren cortar el cordón umbilical. Y eso es lo que hace que el bebé haga. Porque todavía no ha pasado ese proceso de respiración neonatal a respiración fetal. Entonces yo toqué su cordoncito, vi que todavía estaba latiendo. Y claro, ves que no está respirando todavía porque está respirando por el cordón. Y es un poco que impresiona, ¿no? Y lo ves y de pronto es como, ya el cordón se queda un poco frío, deja de latir y empieza. Y ya es como. Ya es súper emocionante. Y es como, claro, tú ahí lo estás mirando. Y no es como en las películas que lloran, que le tienes que dar el golpe, que no sé qué, no. O sea, pues está ahí y de pronto es como, tiene su proceso también de dejar de respirar por el cordón, donde lleva 9 meses respirando, a que él pueda respirar por pues sus pulmones, ¿no? Y claro, lo que pasa en los hospitales muchas veces es que como fuerzan ese proceso, pues empiezan a tragarse sus propios moquitos o todo. Y ahí es cuando tiene que, porque me dice, ¿no le sacaste? Pues que no hay que sacarle nada, porque en realidad, si tú respetas ese proceso. Y pues nada, ahí estuvimos llorando con la oxitocina que envolvía todo. Y yo seguía con la placenta dentro y dije, bueno, pues ahora mismo estoy bien y luego lo gestionaremos cuando... Y entonces pues estuvimos ahí conectados los dos, Sam estuvo limpiando, Sisa ya cuando escuchó llorar dijo, ¿esto qué es, no? Que llora ahora y salió. Estuvo ahí también pues con nosotros, conociendo a Kino. Y ya hasta estuvimos ahí celebrando, porque pues eso yo, Sam antes de venir me dijo, ¿qué quieres que te compre? Y le dije, kombucha y totopos picantes. Y me trajo ahí unas papitas y unas kombuchas, estuvimos brindando y chocolate y comiendo y celebrando y agradeciendo y alucinando con todo lo que estaba pasando. Y fue muy alucinante también, que yo no sabía que esto iba a pasar así, que durante, pues eran las 4 de la mañana y llevábamos un montón de horas sin dormir, cansadísimo, y eso de que yo me estaba quedando súper dormida en una hora atrás, ahí era como que un chute de energía, de adrenalina, de oxitocina y un cóctel de hormonas que yo en ese momento podía haber cogido perfectamente, salirme a correr, a gritar y a decir ¡guau! Estaba súper energética, ¿no? Estaba ahí y con el bebé y era como ¡guau! Eso, un montonazo de energía. Y al ratito, pues ya se, o sea, como que dije, la placenta está ahí, ya un pujo más. Fue gracioso, ¿no? Porque le dije a Sam, agarra a Kino y él no se acordaba o no de que estaba enganchado a mí y la placenta estaba adentro. Entonces fue como, agarra y no tienes que estar la placenta adentro. Y entonces, pues nada, lo agarró y yo me puse así un poco en cuclillas también. Salió la placenta y la pusimos en un bord. Igual pasó una hora o más tiempo para que se la cortásemos. Y para eso, pues Sam había preparado un escrito que le quería leer a Kino, ofrendárselo. Y yo tenía una navajita de obsidiana que una amiga en México, yo antes hacía una danza prehispánica, pues me regaló para... Eso fue como en 2019 y nació en 2022. Yo la guardaba para este momento porque esta navaja de obsidiana pues para mí era muy importante y yo ahí ya sentía que quería ser mamá y tal. Y con esa pues le cortamos su cordón y lo que queríamos simbólicamente transmitirle era que pues él estaba llegando puro, que lo estábamos recibiendo con todo nuestro amor y que le liberábamos de todos estos programas inconscientes familiares, que empezaba su vida, que él iba a tener su aprendizaje, que iba a tener toda su historia y que... Pero lo liberábamos de... Bueno, pues de todas estas cosas que siempre vamos arrastrando de nuestro ancestro. Ancestro, sí. Pues... Y cortábamos ahí. Muchas gracias, yo estoy emocionada, estoy muy, muy emocionada que seguramente no voy a tener las palabras para este momento porque, bueno, yo ya había escuchado tu relato de parto la primera vez y me había impactado muchísimo, además porque era el parto que quería yo y no fue así, porque siempre quieres un tipo de parto y la mayoría de las veces no es así. Y de tu relato, pues, te compré tu libro, ¿no? Porque esta magnífica historia está relatada en el libro que tiene título de Nacimiento en Libertad, Kino, el niño de las montañas. Y nos hace mucho pensar este tipo de parto. Sobre todo, me ha gustado mucho que al principio has querido aclarar que no ha sido una decisión de dejarse llevar, dejarse fluir, todo va a salir porque somos seres mamíferas, entonces sabemos parir. No, Esto es todo un proceso de preparación. Y ha sido un proceso de años. O sea, claro que no ha sido de la noche a la mañana, claro. Yo a decir, bueno, que yo lo sé todo y que yo puedo hacerlo. O sea, ha sido de conocerme mucho a mí. Mm. Y de conocer mucho una parte de mí que no me gustaba nada. O sea, de conocer mi sombra y de indagar en toda mi mierdecilla que había por ahí, claro, todos tenemos, que ¿no? Todos tenemos, ¿no? Y eso, entonces, cuando cuentas, pues desde las contracciones, pues cuando son muy fuertes, muy intensas, muy seguidas, yo creo que todas las madres que nos están oyendo, pues se acuerdan de este momento, ¿no? Todas nos acordamos de este momento. Por mala suerte, en mi opinión, pues la mayoría de nosotras para en hospital, y así no es. Entonces, pues tenemos que pensar en tu capacidad que has tenido, tu valor y la libertad de movimiento que has tenido. Esto es impresionante, porque si vemos prácticamente casi todos los partos en hospitales, no te puedes mover, no puedes comer. Claro, una de las cosas esas que yo quiero que las mujeres pongan el foco y se cuestionen es que eso, en los hospitales lo que se mira es como la comodidad del personal sanitario. O sea, que el personal sanitario tenga que estar lo más cómodo posible, pero ya ni tanto de la madre, se nos infantiliza totalmente. Muchísimo. Y del bebé tampoco, porque es que eso, no nos cuestionamos qué necesita ese bebé, ¿no? ¿Qué necesidades tiene? Y por eso yo le puse nacimiento y libertad. Primero nacimiento, porque nos enfocamos mucho en el parto, que sí, que es un momento súper importante para la mujer, pero todos somos seres humanos y nuestro nacimiento, o sea, si nos ponemos a pensar cada uno en nuestro propio nacimiento, es un hecho único e irrepetible, porque parir sí que podemos parir como mujeres más veces, pero nacer solo podemos nacer una vez, igual que podemos morir solo una vez. Entonces, por eso le quise poner nacimiento, para enfocarnos en ese nacimiento de ese bebé. Y en libertad, no por hippie o lo que sea, sino decir que cada mujer tiene su historia, tiene sus necesidades, pero que ella misma sea la que elija esa necesidad. O sea, que cada una se dé cuenta de qué necesita para ese nacimiento y que sepa capaz de identificarlo, de cuestionarse y de elegirlo desde la conciencia, no desde su comodidad o... Bueno, lo dejo así como un trámite más de ya, un parto industrializado, de bueno, a tal día, a tal hora que nazca el bebé y ya me quito eso de en medio, sino ser conscientes de la importancia que tiene, ¿no? Que no sea, que sean unas horas cortitas. Claro, que no me duela, que porque una de las cosas importantes que tenemos que saber es que el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, transitar ese dolor es parte de esa transformación que vamos a tener de mujer a madre. Claro. Y es que podemos, por eso luego te das cuenta de lo poderosas que somos y de cómo nuestro cuerpo está perfectamente diseñado, porque muchas veces te dicen, no, que viene muy grande, no, que viene... La naturaleza es perfecta, o sea, la naturaleza no te va a poner algo en tu cuerpo que no pueda nacer. Si no, una vaca no te pondría... Entonces, muchas veces te dice, tienes cadera estrecha, o sea, que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero que nos cuestionemos, solo eso, ¿no? Como que nos cuestionemos y que hagamos preguntas y que seamos curiosas. Que seamos protagonistas y que nuestro bebé también sea protagonista y que no solo sea, bueno, que ya está, que nazca y que ya está. Ya está bien, pues ya, todo está bien. No, porque como has dicho, es un momento, es único en la vida. Es totalmente único y yo creo que por el cine, pues tenemos esta idea de ¡socorro, socorro, socorro! Estoy pariendo, llegas al hospital y tienes al superhéroe médico que te lo saca. ¡Venga, yo te lo saco! Y tú no haces nada, ¿no? Tú no haces nada, tú estás ahí sufriendo y luego... Super y sales pintada, perfecta, con tu bebé impoluto, que no llora. O sea, no. Y bueno. otra de las cosas también que no lo elegí así, sino que, bueno, pues las circunstancias me dieron a vivir en esta cabaña aislada y luego lo pensaba que era, qué afortunada, tío, porque durante esos meses de embarazo y en ese momento aislar esas voces externas que te meten tanto miedo, eso también es lo que muchísimo, a las mujeres nos debilita mucho y nos da mucha inseguridad. Por eso tenemos que fortalecernos en tribu, escuchar más historias como estas, que las hay, y sabernos, o sea, ¿por qué eso? Porque luego el entorno es como mucho miedo y cómo lo va a hacer así y tal, y pero la seguridad y que si las bacterias y que si no sé qué y que si, ¿sabes? Que todo ese ruido externo y en ese momento de tanta vulnerabilidad nos debilita mucho. Sí, entonces yo me siento muy afortunada también de haber estado en un entorno que para otro hubiera sido, no, por favor, no puedo, no podría estar sola, pero para mí fue como filtrar mucho ese ruido externo. Sí, de hecho yo creo que pues la maternidad es una experiencia que te hace conectar con tu instinto desde el momento en que te quedas embarazada, pero el estar conectada con nosotras mismas no va en la línea de la sociedad de hoy, donde tienes que producir, programar, todo está ser sometido a eso, a la tecnología, a estar hacia afuera. Totalmente es eso. Entonces, cuando llegamos al momento de un parto, de un nacimiento, es que esto es justamente el contrario. Estar hacia adentro total. Totalmente. Y no puede ser de otra manera. Por ejemplo, hay otros países, en España no se puede, pero en Holanda, en Inglaterra, es que yo creo que solo en Holanda, en Inglaterra, tienes la posibilidad de parir en casa. Tiene una doula que te acompaña, una partera de la seguridad social, que te da la opción de parir tanto en casa como parir en el hospital, que tú decidas dónde. Y eso es algo que, bueno, en España, en Cataluña se están creando casas de parto, aquí en Granada está el grupo de Ocean, que asisten los partos en casa, pero claro, eso ya es de forma privada, poco a poco. Pero en España muy poco a poco. Y se ve también como un acto totalmente irresponsable. Sí. ¿Cómo le vas a hacer esto a tu hijo si aún no ha nacido? ¿Cómo lo vas a poner ya en peligro? Entonces es verdad que antes de parir es muy importante, pues, alejarse. Alejarse, estar hacia adentro para poder... Y si no puedes alejarte porque es que vives en la sociedad que vives, pues por lo menos... crear esa seguridad en ti misma y escuchar otros relatos, porque eso es lo que pasa, ¿no? Que el gran porcentaje hoy día de los relatos que escuchamos son cesáreas en hospitales, sufrimiento, dolor, historias de catástrofe. De catástrofe. Y es como, yo lo que quería también como sacar y compartir es que, pues sí hay, o sea, que sí se puede y podemos crear este tipo de relato, que cada vez más mujeres lo escuchen, compartirlo con cada vez más mujeres y que no, por el hecho de nacer en un hospital tiene que ser traumático, o sea, que también hay mucha violencia obstétrica, sí, pero pues, pero... si la mujer va ganando esa seguridad y confianza y... pues poco a poco podemos conseguir. Y yo creo que en tribu también y compartiéndonos entre mujeres. Sí, sí, sí. Porque luego la crianza ha sido algo que también... Eso ya es otro, ya tema. Es otro tema, pero que... O sea, que del parto no es que se haya acabado. Eso sigue, ¿no? Eso sigue. Claro, que lo ponemos como, bueno, el parto ya, tal, pero que luego... No, esto sigue y es prácticamente infinito. O sea, pues muchas gracias por haber compartido tu relato. Yo espero que haya dado mucha fuerza a las personas embarazadas, que quizás haya personas embarazadas que nos están escuchando. De este relato me gustaría puntualizar una cosa, que tanto en hospital, tanto en casa, tanto en una cabaña, tanto en una casa de parto, tanto donde sea, cualquier sea la manera, está bien si la mujer es lo que quiere. Claro, totalmente. Eso es. Entonces, que os escuchéis, que si podéis tener el apoyo de una doula, puede ser una herramienta muy, muy, muy fuerte, muy poderosa, pero que os sentáis protagonista de vuestro parto y que no os lo roben, sea donde sea, de la manera que queráis. Y luego... pienso que pues tu relato ha tocado los corazones de todas las madres que nos han oído y nos ha hecho revivir pues nuestro propio parto, ¿no? Por lo menos a mí, pues todos los momentos pensaba, cuando yo estaba en este momento era totalmente diferente. Y personalmente a mí me da ganas la verdad, me entran las ganas de, pues, parir otra vez de esta manera, aparte de que sí tengo ganas de tener otro bebé, pero bueno, no ahora, ¿vale? Y la importancia, eso, de tener relatos de esta manera para dar esperanza, para dar fe que otro tipo de maternidad puede ser posible. Y es un poco el sentido de este programa. Así que te agradezco mucho de haber participado. Repito el título de tu libro, que es Nacimiento en Libertad, Kino, el niño de las montañas, y la autora, Cristina Bolaños Torres. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí. Aquí en Por Saberte Libre Mujer, todas las madres tienen algo extraordinario que contar y que merece la pena ser escuchado. Aquí, en Por Saberte Libre Mujer, tenemos ganas de cuidarte ofreciéndote un tiempo para ti, donde puedas volver los ojos y el corazón en tu pasado de madre y también tener una visión más clara de tu presente de madre. Aquí, en Por Saberte Libre Mujer, te invitamos a participar para poder compartir temas tabú, temas de que te hubiera gustado saber antes de tener el valor de dar a luz a un nuevo ser. Aquí, en Por Saberte Libre Mujer, queremos acordarte de lo valiente que eres entregando tu vida a tu descendencia, desde las pequeñas y laboriosas tareas del día a día hasta los proyectos mayores que tienes para tu familia. Aquí, en Por Saberte Libre Mujer, queremos decirte que eres un ser maravilloso que se ha expandido en su mente y su corazón cuando a su alrededor la sociedad evoluciona mirando al suelo o la pantalla de un móvil. Si te apetece tomarte tu tiempo para reflexionar acerca de temas de tu maternidad, puedes escribir a nuestro correo porsabertelibremujer@gmail.com y me sentiré honrada de poder conocerte y cuidarte durante nuestra entrevista. Y para concluir, quiero dar las gracias a todas las madres de este planeta para hacer que la humanidad siga adelante.